estrellita marinera, dame razón de mi amor. Tú que iluminas el silencio de la noche, dicen que mi amor se va a la frontera del norte. Dime si es cierto, para ponerme a llorar. Chinita del alma, me traes tan entusiasmado que hasta en el sueño.